canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al programa cultural Zona Cultura. Gracias por abrirnos las puertas de su casa, que junto a la información cultural le llevamos un gran abrazo y un ramo de flores del color de su preferencia, y una tarjeta con una frase de la física y dos veces premio Nobel Marie Curie que dice: nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más para temer menos. Y bueno, luego de haber escuchado esta hermosa frase, quiero hacerles la invitación para que visiten la web, Instagram y Twitter y Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que consuma cultura. Pues a las 10 de la mañana los museos presentan información de la obra Salasacas de Víctor Mideros, que está en el Museo de Arte Moderno. A las 12 del día tendremos un concierto junto a la Camerata de la institución. A las 3 de la tarde se realizará un recorrido cinematográfico junto a la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Y a las 7 de la noche, a través del Facebook Live, Extraños Hábitos, obra del núcleo de Chimborazo. Pero quiero decirles, Darío y Alex, que también para ustedes hay rosas rojas y amarillas, símbolo de amor, amistad y alegría. Buenos días a ustedes. Buenos días, Laura, un gusto estar ya contigo, con toda la gente conectada a través de la señal de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Abrimos un día más lleno de optimismo, alegría y esperanza de que vendrán mejores días para nuestro país. Como siempre, les recordamos quedarse en casa, quedarse con nosotros. Debemos también señalar, compañeros, que acabamos de cumplir un aniversario más de Cultura FM. En los días 26 de abril, la señal de 100.9 FM estaba ya saliendo las primeras señales de música. No sé si lo recuerdas, Laura. Por supuesto, nunca voy a olvidarme de esos procesos que ha tenido que realizar la Casa de la Cultura Ecuatoriana para cumplir con ese sueño de tener una frecuencia FM. Y aparte de eso, también tenemos que recordarles que estamos próximos para cumplir un año más de la señal de los 940 AM y será ya el próximo primero de mayo, así que estamos de celebración entre abril y mayo. Siempre debemos mantener presentes estas importantes fechas de nuestra institución. Alex, buenos días, ¿cómo estás? Un gran día para todos, a ustedes compañeros y por supuesto para nuestros amigos y amigas que nos acompañan a diario en este espacio informativo. Muy buena información tenemos preparada para todos ustedes aquí a lo largo de estos 60 minutos. Un abrazo, feliz martes y aquí damos inicio entonces a su noticiario, Zona Cultura. Y para nuestro segmento de opinión y entrevistas les contamos que diferentes talentos ecuatorianos se han juntado a la iniciativa de la Casa de la Cultura de Quédate en Casa y Quédate en CCE. Hoy conoceremos el perfil y trayectoria de Gabriela Rodríguez, cantante profesional con 18 años de trayectoria y ganadora de importantes festivales. Ella presentó su tema Hoy vengo a ofrecer mi corazón. Nos contará más detalles sobre esta experiencia en las redes sociales. El zoológico de Quito se encuentra en el desarrollo de sus campañas El Zoo va a tu casa y Solidaridad con el zoológico. Hoy conocemos cómo se encuentran ellos junto a Gabriela Arévalo, directora del Departamento de Educación para la Conservación. También tomaremos contacto con el director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Joaquín Moscoso, con quien vamos a hablar sobre el catálogo en línea del Centro Documental que está a disposición de la ciudadanía, así como la situación de los diferentes proyectos que estaban emprendiendo. En nuestro espacio de noticias le contamos que desde esta noche el proyecto Sueño Yumbo arranca con Las Beatas Online, una serie web que les llevará mucha alegría hasta su hogar. Se aperturó la convocatoria al concurso internacional de dramaturgia femenina, periodo 2020-2022. Usted escucha el noticiario Zona Cultura, en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con la información. Este 28 de abril se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, fecha que tiene por objetivo promover la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales en todo el mundo. También recordamos la primera carrera del automovilismo. El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo se conmemora cada 28 de abril para crear un ambiente de trabajo adecuado y libre de accidentes. La instauración de esta fecha tiene su origen en el año 1996, cuando se realizó en Nueva York un acto en conmemoración por las víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales organizada por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres. Desde entonces, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, la celebración de esta jornada se ha ido consolidando. El Ministerio de Salud Pública, respondiendo a la Ley Orgánica de Salud y al Decreto Ejecutivo 2393 sobre Seguridad y Salud Ocupacional, cuenta dentro de su estructura orgánica con la Dirección Nacional de Ambiente y Salud, que entre sus actividades tiene velar por la salud de las y los trabajadores del país, que puede verse afectada por diferentes riesgos presentes en los lugares de trabajo. Reconociendo el gran reto que supone para todas las personas en todo el mundo combatir la pandemia del COVID-19, el Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo se enfoca en abordar el brote de enfermedades infecciosas en el trabajo, prestando especial atención a la actual pandemia COVID-19. La Organización Internacional de Trabajo aprovecha este día para sensibilizar sobre la adopción de prácticas seguras en los lugares de trabajo y el papel que desempeñan los servicios de seguridad y salud en el trabajo. Por crisis del pasado ya hemos aprendido que los lugares de trabajo son claves para prevenir y controlar brotes. Las medidas adecuadas de seguridad y salud en el trabajo pueden ayudar a contener la propagación de la enfermedad, al tiempo que protegen a los trabajadores y a la sociedad en general. Por eso, los gobiernos, los empleadores y los trabajadores tienen un papel que desempeñar en la lucha contra la crisis del COVID-19, y su colaboración es vital. Además, un 28 de abril de 1887 se realiza la primera carrera de automovilismo. El automovilismo es un deporte en el cual los autos recorren un circuito de carreras en una cantidad fija de veces o se desplazan de un sitio hacia otro en el menor tiempo posible. La primera de estas carreras se realizó en Francia, con un recorrido de París a Versalles. El automovilismo es uno de los deportes más populares del mundo y el que involucra más empresas, fabricantes, deportistas, ingenieros y patrocinantes. La Federación Internacional organiza el automovilismo mundial y sirve de núcleo en inmensa mayoría de las asociaciones deportivas nacionales. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Bien, amigos de su espacio informativo Zona Cultura, el noticiario de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que diariamente se transmite a través de la 100.9 de Cultura FM de 940M y de la www.radiocce.com.es. Vamos en esta mañana a conversar a propósito del evento de las jornadas que se desarrolla a través de las redes sociales con esto de quédate en casa y quédate en la CCE, quédate con las obras, los conciertos, los trabajos, las obras que se presentan de nuestra institución ahora a través de los medios digitales. Y tenemos en la línea telefónica a la cantante profesional Gabriela Rodríguez. Con ella vamos a conversar sobre su participación en este espacio mismo, los comentarios que la gente ha podido dejarlo, quienes valoran su trabajo, por supuesto. Ella es ganadora de importantes festivales musicales del país, es solista principal en 11 coros a nivel nacional y es gestora cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana precisamente. Más sobre su biografía, su perfil y estos trabajos lo conversamos con nuestra invitada. Gabriela, gracias por acompañarnos y coméntenos cómo se vivió de su parte esta experiencia a través de Quédate en CCE con los medios de la Casa de la Cultura. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por esta invitación. Para mí es un gusto poder a través de la música agregar a la gente este comentario de quédate en casa y sobre todo a través de las redes de la Casa de la Cultura. Si bien lo mencionaste hace un momento, estudié desde muy pequeñita, desde los 5 años. Cantar es mi pasión principal y mi profesión también. Te puedo comentar que este proyecto que se está lanzando en redes sociales lo hice con uno de nuestros amigos músicos y es mi director musical Javier Jara, con el que tuvimos a bien cantar una canción de Mercedes Sosa y adaptarla en un cover que se llama Yo vengo a ofrecer mi corazón, que creo que se inserta muy bien en esta temporada, sobre todo para el mundo, no solamente para los ecuatorianos. Perfecto. Arranquemos también desde la parte profesional suya. Nos dice de dónde nace esta experiencia de la música, este gusto particular por el arte y cantar. ¿Qué podemos destacar de su biografía desde pequeña, por supuesto, hasta lo que es la actualidad? Bueno, te cuento que mis dos padres son músicos. Mi madre es Estela Betancourt, ella es directora de coros a nivel nacional, los ha dirigido. Mi padre es Jorge Rodríguez y tiene una agrupación, Trío Madera Dorada, que se ha despuntado en la ciudad de Machala en su mayoría de tiempo. De estas dos personas muy amadas para mí nace la inclinación por la música. Si bien es cierto, desde muy pequeña empecé con el tema de la música por escucharla en casa. Luego ya fue algo que superaba mucho más de una afición a algo que era una pasión. Así que la estudié a la carrera y pues simultáneamente también estudié comunicación social, lo que me permitió proyectar mi carrera de una forma mucho más potencial, por decirlo así. He participado en varios coros, en más de 11 coros que ha dirigido a mi madre como solista principal y también como corista en la cuerda de soprano y de mezzosoprano. Y también participando en agrupaciones aquí en Quito muy destacadas y con músicos también que me han permitido crecer muchísimo. Te comento que he tenido participaciones con Claudio Jácome en los eventos navideños que se realizan en diciembre, también en agrupaciones como La Juliana Banda, que esto fue para mí maravilloso, ya que pude descubrir que la parte tropical es una también de los géneros que me llama mucho la atención. Si bien no me considero una cantante de un género específico, más bien siempre he podido tener la oportunidad de cantar varios géneros por los trabajos en los que he estado insertada. Me gustó mucho la música nacional, pero también la fuente de inspiración para poder crecer en cuanto a la parte vocal ha sido el jazz y el blues. Por supuesto, Gabriela, y también hay una parte de su biografía que es la participación en varios programas de televisión donde ha podido demostrar también lo que es su trabajo. Así es. Bueno, como te comentaba al principio, la diferencia entre ser cantante y ser un músico es el estudio del mismo. Entonces, básicamente, el estudiar la música me ha permitido a mí poder participar no solamente como cantante, sino también como vocal coach. Ahora tengo dos emprendimientos adicionales de la música, uno que es un sándwich, que es un emprendimiento de comida rápida, y el otro es el que va un poco más... se ajusta más a la parte de mi carrera en cuanto a música, que es Acefquito, que es una academia con la cual trabajo con mi madre directamente y en la que soy parte de la misma como vocal coach. De aquello y de la formación de voces, pude ser insertada también en un programa muy, muy destacado acá que se presentó en un medio de comunicación que se llama Factor X, y también como jurado del mismo. El trabajo constante, digo yo, he podido ser también mencionada y destacada con los municipios de la ciudad de Loja, de la ciudad de Quito, por mi trabajo de gestión cultural. Perfecto, esa es toda y una amplia biografía, que vale decirlo, de quien participó en esta semana en la presentación en el segmento que tenemos ahora a través del Facebook y a través de las plataformas virtuales de la Casa de la Cultura con Quédate en CCE. ¿Cómo fue esta experiencia para usted en cuanto a la recepción del público, a quienes estuvieron disfrutando y a quienes, por supuesto, posterior al mismo también lo comparten, lo disfrutan y dejan una opinión sobre este trabajo que fue en conjunto, por supuesto, Gabriela? Mira, maravilloso. El hecho de cantar cada fin de semana, el de poder conectarte con el público de una forma más presencial, es una para cualquier artista, ya sea de cuerdas, de teclas o de voz. En este caso, el contacto en sí es lo que le motiva al cantante a saber, a percibir cómo está reaccionando la gente con tu arte. Ahora, a través de redes sociales, es otra mecánica, otro sistema. El hecho de quedarse en casa, el hecho de poder hacer música de una forma online, como lo están haciendo, la única forma de medirlo, ese like, ese comentario, ese compartir de la gente de tu publicación. Y realmente yo he sentido que ha sido súper, súper grato de la gente que me sigue y de la gente que aún no me conocía, que lo escuchó y lo siguió compartiendo. Y lo sigue compartiendo porque gracias a este espacio, que yo lo veo beneficioso para mí en este caso particularmente, ya que mis actividades diarias a veces no me han permitido en el día a día poder hacer este tipo de proyectos, pues el quedarme, el estudiar la canción, el ver qué vamos a hacer, lanzarla, e interpretarla de tal forma que si Alex me está escuchando en este momento cantar, yo pueda llegar a transmitir el sentido de la canción y sobre todo dejar esa huella, porque a veces uno escucha una canción y te puede llegar o no, o te puede caer bien un cantante solamente viéndole en un video, viéndole en un escenario. Es así de medido lo que el público percibe cuando tú cantas. Es importante resaltar que si nosotros no ponemos ese granito de arena para que esta pandemia pueda parar a través de quedarnos en casa e irresponsablemente, ya sea por el fatigamiento de estar metidos en una casa, porque pasan muchas cosas dentro cuando estás con tus familiares o con tu pareja por el mismo encierro, yo creo que la música es uno de los vehículos conductores a poder tranquilizar a la gente. Te felicito y aplaudo mucho este sistema que están haciendo de podernos tomar en cuenta, de poder resaltar nuestro trabajo, ya que no es fácil poder llegar a interpretar una canción, de poder llegar al público, de poder decir, okay, estoy haciendo algo bien y la gente lo está receptando bien. La parte artística está sumamente sentida en todo el país y creo que en todo el mundo, ya que mucha gente que vive de la música y estos espacios van a estar cerrados por algún tiempo más. Entonces, también poder apoyar a los talentos ecuatorianos es hacer lo que está haciendo la Casa de la Cultura, promoverlos, difundirlos y a su vez también acercarnos un poquito más a la gente, como en este espacio que tengo el gusto de conversar y de saber quién es esta persona que está cantando y qué hace con su vida. Es tan importante para nosotros dar las gracias a la Casa de la Cultura, a ti Alex, por haberme llamado, por haberme contactado y haber tenido pues a bien sumarme dentro de esta gran cartelera de artistas que tienen ustedes para proyectar nuestro talento. Por supuesto, y es un gran, un especial mensaje el que usted nos deja para todos nuestros oyentes, para quienes están quedándose en casa y que les estamos ofreciendo una alternativa, no solo nosotros, sino diferentes portales y acá con lo que tiene que ver a arte y cultura. Gabriela, queríamos nada más cerrar este espacio, esta entrevista que usted nos ha brindado contándonos todo lo que hemos detallado, varios temas, su perfil, su trabajo en los medios de comunicación, en cuanto al arte, por supuesto, de dónde nace ese gusto de la música y este mensaje importante de quedarnos en casa. Cerrar, no sé si le molestamos, si nos puede a capela un poquito de lo que es este tema de Vengo a ofrecer mi corazón, que usted ya lo puso en las redes de la Casa de la Cultura. Con mucho gusto. Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el fin. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar nomás. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Perfecto. Muy bonita su voz, la melodía que usted nos entregó, como decíamos en el transcurso de esta semana, a través de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ahora que estamos todos en casa disfrutando a través de los medios digitales. Esto no va a parar, seguramente Gabriela Rodríguez vendrá nuevamente en una nueva ocasión, en una nueva jornada para presentarnos otro tema con esta melodiosa voz. Gabriela, queríamos agradecerle por la compañía, por haber disfrutado de su música y de todo su perfil profesional que hemos conocido a lo largo de esta entrevista. Dejarle con el buenos días y con su mensaje de despedida para los oyentes de nuestras dos radios, Gabriela. Así es, bueno, muchísimas gracias a ti, Alex, nuevamente, a la Casa de la Cultura y a toda la gente que nos está escuchando. Gracias también por haberse tomado el tiempo de conocerme un poco más. Pueden también seguirme en Instagram, en Facebook, como @GabyRo, y decirles a todos que respetemos el espacio de los demás, respetemos nuestra propia vida, hagamos un esfuerzo, aunque sea ya en este momento impotente, aunque sea ya desesperante el encierro, tomemos fuerza, hagámoslo en conjunto, porque todos vamos a salir adelante. Que esto nos quede también como un mensaje para poder amar más nuestro planeta, para poder amar más el futuro que les daremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a través de esta pequeña, yo le llamaría como obediencia, que puede ser pequeña pero a la vez es grande. El quedarnos en casa es lo mejor que podemos hacer para nosotros, para los nuestros. Un poquito más, resistámoslo y hagamos de este un esfuerzo en conjunto, concadenado, a llegar a un mundo feliz en donde nuestro planeta esté mucho mejor, más limpio y más fuerte para quienes vienen en generaciones atrás. Gracias a todos por habernos escuchado y esperamos que sigan apoyando al talento ecuatoriano a través de sus visitas y de sus compartires en las redes. Perfecto. Gaby Rodríguez, cantante profesional, nos ha acompañado esta mañana acá en su espacio informativo de Zona Cultura. Gaby, muy buenos días y gracias. Gracias a ti. El concurso internacional de dramaturgia femenina, novena edición, se lo llevará a cabo en Cuba en el año 2021. Este evento contará por tercera ocasión consecutiva con participación ecuatoriana. El primer concurso internacional de dramaturgia dirigido exclusivamente para mujeres se presentó en estos días. Aquí se presentarán obras teatrales originales escritas por mujeres profesionalmente presentes en el mundo teatral y abierto a todas formas de escritura teatral. De esta forma se compone y se da inicio al evento de la escritura y la diferencia, como parte del premio correspondiente a la Red Internacional de Mujeres del Ámbito Teatral y del Festival Internacional de Teatro Femenino, un espacio previsto para el 18 al 22 de mayo del año 2022. La novena edición del Concurso Internacional de Dramaturgia es dirigido y exclusivamente a obras escritas por mujeres. Es un espacio que nació en Barcelona, España, en el año 1999, en colaboración con la SEGAE, Sociedad General de Autores y Editores de España, a partir de una simple observación. Un evento que posteriormente se trasladó hasta Nápoles, Italia, donde se celebraron 4 ediciones, del 2000 al 2008. Cuba y Argentina fueron los países invitados. La siguiente convención que tuvo lugar en Santiago de Cuba del 8 al 13 de marzo del año 2011. Aquí se decidió elegir a Cuba como residencia permanente de la Bienal Internacional de Dramaturgia Femenina. Ahora, la novena edición tendrá lugar nuevamente en Santiago de Cuba, una ciudad cuna del Caribe. Vía telefónica conversamos con la maestra Susana Nicolalde, coordinadora nacional del evento, Concurso Internacional de Dramaturgia Femenina. Ella destaca para nuestros micrófonos parte de lo que es la historia y el cómo nace este evento. Esta va a ser la novena edición del concurso La Dramaturgia de las Diferencias. Esto se viene haciendo ya desde hace algún tiempo en la ciudad de La Habana. Este es un concurso que nació con la iniciativa desde Cuba y desde un inicio se hizo con Italia. Entonces, luego, poco a poco, en las ediciones posteriores se fueron sumando más países latinoamericanos y también de Centroamérica, y en este momento está participando, bueno, Cuba, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Italia, España, y de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador. Durante 20 años de los cuales han pasado desde que comenzó este evento, la escritura de la diferencia fue creciendo, se sumó autoras, directoras, mujeres de teatro, todas convirtiéndose en este evento como un festival no solo de dramaturgia sino de dirección femenina, y lo que es conocido como una amplia red internacional de mujeres del ámbito teatral. Esperamos que empiecen los compañeros a mandar ya sus materiales, sus textos. Por supuesto que sí, es una crisis mundial. O sea, no solamente nos pasa a nosotros, las respuestas que han tenido las otras compañeras de nuestros países también ha tenido como esta especie como de ritmo un poco más lento, ¿no? Sin embargo, estamos recibiendo consultas, llamadas, el interés existe. Durante las 3 últimas ediciones, este evento internacional tuvo la participación ecuatoriana y galardonada con diferentes premios. La maestra Susana Nicolalde nos pone en contexto sobre cómo fue la participación ecuatoriana durante este concurso. Entonces, para nosotros es muy importante nuestra presencia como país. Nosotros entramos a ser parte de esa red latinoamericana y europea de dramaturgia femenina en el 2012. Y a partir del 2012 hemos participado permanentemente en las ediciones posteriores con la particularidad de que nuestra participación como dramaturgia femenina ha sido muy importante y ha tenido una resonancia, digamos, vital, porque hemos logrado ser ganadoras en las 3 ediciones. Y aquí le dejamos con todos los detalles para que usted pueda sumarse a este Concurso Internacional de Dramaturgia Femenina, novena edición. Les invito, les convoco que se sumen a esta convocatoria, que participen, por favor, porque es muy importante que mantengamos nuestra presencia no solamente como país, sino como mujeres. Súper importante, los premios son realmente maravillosos y podríamos estar. Esta es una convocatoria a todas las mujeres creadoras que vienen desde las artes escénicas para que participen en la dramaturgia de las diferencias en este concurso. Se va a realizar en el año 2022 en Santiago de Cuba. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El pabellón de las artes sirve de albergue mientras dure la emergencia, y el ágora del sitio técnico, desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad.

y que todos busquemos la manera de hacer educación ambiental desde el espacio en donde estemos. Con esas palabras nosotros nos quedamos muy agradecidos por tu participación aquí en Zona Cultura. Agradecemos a Gabriela Arévalo, directora del Departamento de Educación para la Conservación del Zoológico de Guayabamba. A ti, Darío, muchas gracias. Esta noche, desde las 20 horas, podrá usted conocer a Las Beatas Online, una propuesta de Títire Tubes que presenta Giovanna Valdivieso con el proyecto Sueño Jumbo. ¿Qué pasa, Consuelito? Todavía en pijama, Rosarito. Pero si ya son las 12 del día. Ay, pero estamos en cuarentena. Mi marido ni a la ventana me deja asomar ni a la puerta. ¿Para qué me voy a cambiar? Ellas son Rosarito y Consuelito, dos títeres manejados por la artista y gestora cultural Giovanna Valdivieso, que allá por el año 2017 aparecieron en la obra Ni Ingratitud ni Olvido, presentándose como las vecinas comentaristas. Ahora, cuando la realidad ha cambiado y nos ha aislado en nuestros hogares por el COVID-19, Valdivieso se reinventa desde la casa y presenta Las Beatas Online, una serie web que cada martes le estarán presentando lo que pasa desde la ventana de ellas. Bueno, pues desde la ventana estamos compartiendo parte de nuestra propia experiencia como familia. Todo el periplo que es salir a hacer las compras, todo el ritual de protección que uno debe tomar para estar afuera. A veces también afuera lo que encuentras es que también no hay tanta protección de algunos de los vecinos, de que a veces hay mucha gente, más de la que debería haber. También consejos sobre cómo en casa, no sé, desinfectar las cosas, el lavado de manos, varias cosas. Y bueno, todo con una pizca de humor. Darles un toque de sal quiteña, de humor, para que estén más presentes, pues ya. Ahora pues estemos todavía más pendientes de cuidar los unos de los otros, ¿no? Así es como los artistas, en tiempos de COVID-19, se reinventan de la mano de la tecnología. El hecho es que el arte y la cultura no deben parar. La cuarentena pues igual nos deja muchos aprendizajes en todas las áreas de la vida. Y creo que en el lado creativo, en el lado artístico, donde nuestro trabajo pues siempre ha dependido de ese contacto directo con el público, pues nos invita a repensarnos, ¿no? A repensar formas igual, yo creo, de calidad, dignas, con mucho respeto para nuestro trabajo y para nuestro público, de poder seguir en contacto, aunque tal vez este contacto ahora no sea físico por las circunstancias, ¿no? Pero creo que ahora las plataformas de internet son una ventaja tal vez para llegar a públicos más allá de las fronteras locales, donde también de conectar otras cosas y creo que de reinventarnos y de crear de otra manera, sí. Ya lo sabe, cada martes a las 8 de la noche en las redes sociales de Sueño Jumbo, en Instagram, YouTube y Facebook, tendremos un nuevo capítulo de las aventuras de Rosarito y Consuelito, para que esta cuarentena podamos superarla quedándonos en casa desde la ventana. Es momento de conocer a nuestro invitado. Hoy tomamos contacto con el director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Joaquín Moscoso, con quien vamos a hablar sobre el catálogo en línea del Centro Documental que está a disposición de la ciudadanía, así como la situación de los diferentes proyectos que estaban emprendiendo. Buenos días y bienvenido, señor director. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a ti y en lo personal a todos quienes nos escuchan y en la Casa de la Cultura. Señor director, empecemos conociendo sobre el catálogo que está a disposición de la gente en esta cuarentena. ¿Qué contiene? Bueno, muchísimas gracias. Primero, saludar a todos quienes nos escuchan desde sus casas. Siempre un poco recordar este ejercicio de solidaridad que tenemos para con los demás y nuestro compromiso de permanecer en nuestras casas, formando parte de toda esta gran minga del pueblo ecuatoriano, justamente para sobrellevar los efectos adversos y todo lo que nos está ocurriendo con la pandemia del COVID-19. Y yo sí creo que la solidaridad es uno de los patrimonios culturales más importantes de los ecuatorianos. Solidaridad y reciprocidad son elementos y principios del patrimonio cultural inmaterial. Ese tipo de argumentos nosotros hemos trabajado en fortalecer básicamente nuestra plataforma en línea. Estamos haciendo una reestructura que en los próximos días vamos a poderlo ver. Y ponemos a disposición una pestaña que se llama Centro Documental INPC. El Centro Documental, y que además forma parte del proyecto Sitios Culturales con el Ministerio de Cultura y Patrimonio y otras instituciones, para que puedan ser de accesibilidad pública y puedan ser consultados por toda la población nacional y todos quienes, tanto dentro como fuera, pueden sentirse interesados de las diferentes publicaciones que hemos realizado. El Centro Documental está conformado por una pestaña que se llama Fotografía Patrimonial. Vamos a poder encontrar más de 20.000 fotografías históricas, patrimoniales, muchas de ellas en vídeo, que han sido debidamente digitalizadas, otras en negativo, otras sobre papel, que han sido conservadas, digitalizadas, catalogadas por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en uno de los proyectos más interesantes que trata de rescatar la fotografía histórica del Ecuador. A partir de lo que en su momento, 2014-2015, fue la adquisición de fondos documentales fotográficos altamente importantes, entre los cuales tenemos fotografía que ha sido declarada parte de la memoria documental del mundo por parte de la propia UNESCO. 20.000 fotografías digitalizadas con información de autores, en lo posible, muchas veces, a veces es difícil identificar su autor, pero técnica fotográfica, estado de conservación, dimensiones y demás. Cada una de las fotografías es de acceso gratuito y para efectos de publicaciones, los estudiantes, los profesores, los investigadores pueden descargar los archivos con una autorización expresa, con una calidad suficiente para poder hacer las publicaciones que corresponden. Tenemos también publicaciones online. Las publicaciones difieren de diferentes tipos de contenidos, pero tenemos desde arqueología, desde arquitectura, qué es el patrimonio cultural, tenemos información vinculada a gastronomía patrimonial, tenemos un, bueno, más o menos 150 títulos que forman parte del inventario y de la biblioteca que ha sido producida por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural vinculada a sus atribuciones de investigación y transferencia del conocimiento. Y tenemos un tema de archivos, de biblioteca. El uno son publicaciones online y este es biblioteca. Para la biblioteca este rato solo pueden consultarse los títulos que actualmente dispone el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Este ha sido un proyecto que hemos fortalecido estos dos últimos años, que busca generar una biblioteca especializada sobre memoria social y patrimonio cultural, una biblioteca dedicada para estos temas. Pero la biblioteca por ahora solo puede ser consultada físicamente, pero la gente puede consultar los títulos que actualmente tengamos y hacer el requerimiento para que posteriormente pueda acercarse a los mismos y acceder de manera gratuita a la información que tiene actualmente el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Ese es un poco, a breves rasgos, Laura, el catálogo de publicaciones, el catálogo de información que actualmente tiene el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Como te decía, el instituto forma parte también del programa y del proyecto con el Ministerio de Cultura que se llama Sitios Culturales, que es una plataforma donde va a verse ampliada todo este tipo de información, incluido el CIPSE, el Sistema de Información Patrimonial del Ecuador, en la cual la gente va a poder consultar más de 170.000 fichas de edificaciones patrimoniales, de complejos religiosos y demás temas. Además, podrá consultarse igualmente las diferentes investigaciones realizadas por los 39 sitios, ciudades patrimoniales que han sido declaradas por el Estado ecuatoriano como Patrimonio Cultural Nacional. A breves rasgos, creemos que hay mucho todavía por hacer. Como hemos dicho, estamos haciendo una reestructura de la página institucional para que sea más versátil, más amigable y tenga información más a la mano también en estos momentos que implica que mejoremos nuestras herramientas y estrategias en línea. Señor director, ¿en qué estado están los proyectos que se han venido realizando para salvaguardar el patrimonio material e inmaterial del Ecuador? Bueno, hay muchos. Nosotros actualmente estamos trabajando en un proyecto que es el Sistema Nacional de Áreas Arqueológicas y Paleontológicas, un poco para que quienes nos escuchan tengan un elemento de comparación. Es como el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pues vamos a tener un sistema, un sistema nacional de áreas culturales o arqueológicas protegidas. La idea es de que podamos contar con un modelo de gestión, podamos contar también con un repositorio en línea de todas las investigaciones y toda la información que tengamos sobre sitios arqueológicos, y también un sistema, un modelado de financiamiento, normativa técnica, normativa que nos permita también generar todo un sistema de delegaciones con los gobiernos autónomos descentralizados, con el Ministerio de Cultura, con las instituciones públicas y demás organismos, incluido la academia, que están vinculados a la conservación e investigación de los patrimonios culturales. Director, ustedes como que se estuvieron preparando para todo lo que nos iba a venir. Días anteriores se realizaron la capacitación en línea para todo el personal que tiene que ver con el arte y la cultura de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Se está dando acompañamiento en los actuales momentos? Justamente esta semana se encuentran en clase varios funcionarios a nivel nacional que están fortaleciendo sus conocimientos y capacidades en relación a la competencia patrimonial. La competencia patrimonial no solo viene con recursos que más mal o bien reciben cada uno de los municipios de manera directa por el Ministerio de Finanzas, sino también debe venir con todo el fortalecimiento técnico, el fortalecimiento profesional de capacidades que deben tener cada uno de los funcionarios de los diferentes municipios para asumir dicha competencia. Tiene diferentes tipos de módulos que están vinculados sobre introducción del patrimonio, que es el patrimonio cultural, modelos de gestión, ordenamientos, ordenanzas tipo sobre patrimonio cultural, planificación territorial, legislación vinculada al patrimonio cultural, economía vinculada al patrimonio cultural, lo que están siendo este rato impartidas a los diferentes gobiernos autónomos descentralizados. Esta es una de varias entregas que hemos hecho ya de manera online, porque creemos que este es un instrumento de las cuales ahora, en este caso por obligación, nos estamos familiarizando, pero que el Instituto de Patrimonio Cultural lleva casi 3 años de trabajo con los gobiernos autónomos descentralizados, justamente haciendo capacitaciones en línea. ¿Cómo avanza el proyecto de la declaratoria del pasillo como patrimonio inmaterial de los ecuatorianos? Tenemos entendido que ya se hizo la entrega de la documentación en línea, luego de también haber puesto en conocimiento del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Bueno, el Instituto de Patrimonio Cultural es todavía una noticia que no me voy a atrever a asumirla, porque ese es un tema que le corresponde al señor ministro de Cultura, al señor presidente de la República, pero nosotros estamos muy contentos porque trabajamos mucho sobre este expediente técnico. Ha sido el resultado de un esfuerzo de prácticamente 3 años, el levantamiento de un plan de salvaguardia que ha implicado la participación de múltiples actores. Hemos tenido, pues, siempre, obviamente, la participación activa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en diferentes tipos de escenarios con sus actores y gestores locales. Y hemos podido levantar un plan de salvaguardia, yo creo que acorde básicamente a la participación, a la múltiple participación de músicos, de intérpretes, de cantautores, de personas que están vinculadas incluso al pasillo como su forma de vida. Entonces, para nosotros ha resultado una nominación altamente desafiante, porque no es una manifestación focalizada en una parte del territorio nacional, sino se encuentra en todo el territorio nacional. O sea, no es un tema que solo se ve en Quito, o solo se ve en Cuenca, o solo se ve en Loja. Es un tema que se nos presenta en todos y en todos los estratos de la sociedad ecuatoriana, y yo creo que es un elemento común de los ecuatorianos del pasillo. Así que nosotros hemos terminado el expediente técnico, pero le corresponderá al Ministerio de Cultura determinar el estado en el cual se encuentra en el proceso de nominación a Patrimonio Mundial, que eso, de acuerdo a la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial del año 2003, está siendo procesada. Bueno, esperamos que nos llegue ese gran reconocimiento a todos los ecuatorianos en estos momentos tan difíciles. Señor director, tiene usted el micrófono en este momento para que deje ese mensaje y la invitación para que siempre estén pendientes del trabajo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Bueno, primero que estamos haciendo esfuerzos para poder eventualmente llevar muchas de nuestras colecciones a línea. Hay una... un enlace este rato que se puede recorrer, por ejemplo, el Centro Histórico de Quito como 360, eso es altamente interesante. Yo creo que los patrimonios cobran significado en la medida que los seres humanos, nosotros, las comunidades, estamos presentes docentes y ahora más que nunca es uno de los sectores que más vulnerable se presenta, sus artistas, sus gestores, los portadores de saberes, los museólogos, los investigadores, los conservadores, los restauradores, los arqueólogos, se encuentran seriamente lesionados de todo esto. Sabemos y nosotros nos solidarizamos con todos los que actualmente están sufriendo alrededor de esta pandemia, pero queremos decirles que la cultura y el patrimonio también es un elemento resiliente y de desarrollo, que ahora más que nunca va a ser, desde nuestra perspectiva, la base para entender y procurar una construcción de un modelo de desarrollo cada vez más participativo, más homogéneo, más incluyente. Y eso nos parece que la cultura y el patrimonio tiene ese don, o sea, de ser un elemento en la cual todos nos denominamos, en la cual todos nos reconocemos, y que puede ser un nuevo motor de desarrollo, una nueva economía que ahora parece que eventualmente se encuentra en serios problemas y en una seria crisis. Así que desde el sector de la cultura y del patrimonio, desde el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, estamos trabajando justamente para eso, ¿no? En los próximos días, el ministro de Cultura dará a conocer un plan de contingencia y de reactivación económica del sector, a la cual el Instituto de Patrimonio Cultural también estamos, en la cual también el Instituto de Patrimonio Cultural está apoyando y está contribuyendo. Eso es todo. Saludos con todos y con todas en sus casas. Como siempre, a las órdenes, Laura, para cuando tú tengas a bien llamarme o pedirme alguna entrevista. Bueno, queremos agradecer la participación del director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Joaquín Moscoso, por haber compartido esta información en Zona Cultura. Muchas gracias. De esa manera llegamos a los últimos minutos. Como siempre, es un gusto acompañarles en las primeras horas del día desde las radios. El mensaje de estos días: a cuidarnos, por favor, y a quedarse en casa, a quedarse con nosotros en 100.9 FM y los 940 AM. Y así hemos llegado al final de este espacio informativo Zona Cultura. Les esperamos el día de mañana para continuar con más información. No lo olvide, quédese en casa y quédese con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Comparta toda la propuesta artístico-cultural que tenemos para usted a través de nuestras redes sociales. Hasta el día de mañana. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.